Y vamos a comenzar el mensaje de hoy. Los voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Isaías 33, capítulo 33, versículos 5 y 6. Vamos a leer. También tenemos, bueno, enfermo mi hermano Hugo, hermano Maxi. Bueno, tenemos unos cuantos. Isaías 33, 5 y 6. Dice: será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que vamos a compartir. Te pedimos ahora, Señor, de que nos des sabiduría y entendimiento para adquirirla en nuestra vida. Te pido, Señor, que también pongas sabiduría y claridad en mí para poder expresarla de la forma más excelente posible, para que esto llegue, Señor, y sea en lo profundo de nuestras vidas tomado y hecho parte de nuestra existencia. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento diciendo gloria a Dios. En otra versión, este mismo texto dice: exaltado es el Señor, porque mora en las alturas, y será llena Sión de justicia y rectitud. Él será la seguridad de tus tiempos, te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Y quiero resaltar, Él será seguridad de tus tiempos, y te dará en abundancia, salvación, sabiduría y conocimiento. ¿Cuántos quieren que Dios sea su seguridad? El testimonio que hoy contaba mi hermana Liliana, estaba pidiendo: Señor, quiero una seguridad de lo que está pasando. ¿Y cuántas veces nosotros entramos en terrenos que son inseguros, que son, como se dice, pantanosos, en un pantano? ¿Ustedes se metieron alguna vez en un lugar donde pisaron, pensaban que estaba firme y se metieron y había agua hasta la rodilla? Sí, uno a veces va caminando, y sobre todo si uno va en una zona así medio de campo, va pisando bien y de repente ¡fuf! Un pozo lleno de agua. Estamos en este momento con a flor el tema de fútbol. Está el mundial ocurriendo en este mismo momento. Estamos en semifinales después de 24 años. Estamos contentos por todo eso. Por supuesto, digamos, pero ¿cómo? ¿Qué en la iglesia? Sí. ¿Quién no está contento? Es una alegría que no tiene que ver con la alegría de estar en la iglesia. Es otra clase de alegría. Pero es una alegría que produce también unidad en la gente, produce en las familias temas de conversación. Aprovechando... Esperen un poquito. Aprovechando justo que mi hijo se fue afuera. Salió, ¿sí? Fue a buscar un pañuelo porque salió agarrando así. Mucho el fútbol no le interesa. A él mucho el fútbol no, nunca le interesó. Sin embargo, está que quiere saber el resultado de este. Y este cómo salió. Y esto. Y ayer dice, sí, ya puse el partido. Y está ahora que el fútbol le interesa. El otro día lo invitaron unos... Fue a ver el partido a casa de un compañerito y cuando salieron de ahí se fueron a jugar la pelota. ¿Qué? Y cuando vuelve, estoy re cansado, corrimos mucho. ¿Jugaste la pelota? Sí, papi, ¿qué va a hacer? Bueno, está bien. Y yo por atrás, ¡ah! Claro, porque yo no sé, ya se los conté eso una vez. Pero quiero decir, bueno, ahora cuando vuelvan no digan nada. Pero quiere decir, si yo les pudiese decir a ustedes que está bajo la exclusiva posibilidad de ustedes decidir si salen campeones o subcampeones. Ustedes pueden elegir, podés elegir. ¿Salís campeón primero o segundo? ¿Qué elegís? ¿Cuántos de ustedes elegirían salir segundo? ¿Y cuántos de ustedes elegirían salir primeros? Todos. Es obvio que uno quiere ganar. Pero no siempre es así. El año pasado, bueno, hubo una publicidad donde hablaban no sé, de lo competitivo o algo así, y había un papá que estaba jugando a la pelota con su hijo, y no solo que le ganaba el padre al hijo, que le metía un gol, sino que lo festejaba, y el nene se quedaba re mal. Era como, no me acuerdo de qué era, pero había una publicidad que era eso, y que uno decía, qué malo que es. ¿Vieron que no siempre es necesario salir primero? Porque uno cuando lo mira, por eso uno dice, siempre quiere salir primero. Y esa es la mente del mundo, la mente egoísta, siempre va a intentar salir primero en todo. Y querés ganar siempre, y nunca querés perder, y vas a discutir con el que tenés al lado, y se la querés ganar. ¿Cuántos de ustedes saben que a veces se gana perdiendo una conversación? Es difícil. Y se los dice un ganador de discusiones, ¿eh? Pero el que gana muchas veces termina perdiendo porque queda como un tonto plantado frente a los demás. Y entonces hoy vamos a hablar acerca, y el mensaje y el título de este mensaje tiene que ver con que a veces conviene ser segundos. Y el título de este mensaje es Yo Segundo. Y si quieren parte 1, porque la semana que viene va a seguir. Como no tengo muy buena voz, van a tener la bendición de que sea un poco más corto. Y este mensaje va a comenzar con una historia. Con una historia que arrancó en un desierto en Egipto. Algo estuvimos hablando hace unas semanas atrás, acerca de Moisés. Y esta historia está en el libro de Éxodo. Y ahí encontramos un niñito que nace y que es puesto en resguardo en una canasta para que no lo maten, porque habían dado orden de que tenían que matar a todos los niños hebreos. Y este niño es criado por la hija del faraón como parte de la realeza. Y en un momento se revela frente a esa situación y mata a un egipcio que estaba lastimando a un hermano de él. Y él en ese momento huye al desierto y se queda durante 40 años en el desierto, en una región llamada Madián, que esto es, viene a ser donde está Arabia en este momento. En la península arábica en realidad. Estando en ese desierto, él defiende a unas mujeres frente a unos hombres en un pozo de agua, y así de esa forma conoce a su futura esposa y a su suegro. Su suegro se llamaba Jetro, y algunos dicen que era sacerdote de Dios, aunque la Biblia lo único dice que era sacerdote ahí en Madián. Y Jetro le da por esposa a Séfora, y él se quedó en ese lugar durante 40 años. Y en ese lugar se hizo cuidador de ovejas, pastor de ovejas, y cuidaba las ovejas de su suegro. Hasta que un día, estando en esa situación, cuidando las ovejas, ve un árbol, un arbusto, que se prendió fuego. Eso no era algo poco común. El calor en el desierto puede hacer de que algo se prenda fuego. Pero lo especial de esta ocasión fue que se prendía fuego, pero que no se apagaba. Ustedes vieron que si se prende un arbustito fuego, está un rato y se apaga. Pero no se apagaba. Y él estaba cuidando las ovejas, pasó a lo mejor una hora, dos horas, tres horas, cinco horas. ¿Por qué no se apaga? Redes de gas natural no había en esa época, así que ahí en el desierto todavía no sabían que había tanto. Entonces, él llega frente, va a esa zarza, a ese arbusto. Cuando se está acercando, escucha una voz de parte de Dios que le dice, sacate los zapatos que tenés puestos, porque el lugar donde vas a entrar es un lugar santo. Y ese es el primer contacto que Moisés tiene con Dios cuando empieza a ser llamado nuevamente a su ministerio. Entonces él, cuando estuvo en ese lugar santo, Dios le dice, te voy a enviar a tu pueblo para que los libertes del faraón. Y cuando él dice, pero ¿de parte de quién voy? Entonces Dios le dice, vas de parte de yo soy. Y bueno, pero ¿qué voy a hacer? Bueno, agarra esa rama que tenés en la mano, tirar al piso. Y se la convierte en una culebra. Y anda ahí Moisés saltando, escapándose de la culebra, hasta que Dios le dice, agarrala de la cola. Lo agarra, se vuelve a transformar en una vara. Después le dice, poné la mano dentro de tu pecho, la saca toda llena de lepra, la vuelve a poner, la saca sana. Dice, bueno, con estas señales vas a ir. Disculpen un segundo. Después Moisés sigue diciendo, no sé hablar. Según algunas versiones dice como que era tartamudo. Pero yo creo que más que tartamudo era tímido. Y le dijo, no importa, yo te voy a decir y va a hablar tu hermano. Bien, hasta este momento, ¿quién fue que buscó a Moisés? ¿Quién lo buscó? Que quede claro, Dios buscó a Moisés. ¿Quién buscó a Moisés? Bien, perfecto. Entonces ahora vamos a hablar del viaje de Egipto de vuelta desde Madián. Y esto vamos a buscar en el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 18 y subsiguientes. Y vamos a encontrar una situación extraña, que es la base de este mensaje en esta mañana. Versículo 18, capítulo 4 de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, es facilísimo de encontrar. Y el capítulo 4 es el cuarto después de que empezó el libro. Más ayuda no me puedo dar. Versículo 18, y vamos a leer unos cuantos hasta el 26. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, a ver, esto es cuando Dios ya lo había convencido, ¿eh? Le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que si dejases ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Hasta ahí Dios dándole instrucciones a Moisés. Y aquí, en el versículo 24, empieza lo extraño que yo hoy quiero comentarles. Dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Vieron qué cosa más extraña? A ver, repito la pregunta, ¿quién había llamado a Moisés? Entonces, ¿por qué lo quiso matar Dios? Algunos dirán, ¿ves? Tienen un Dios más revirado. Gracias. Tienen un Dios que hace cualquier cosa. ¿Por qué Dios? A ver, si Dios lo llamó, ¿por qué luego lo va a querer matar? ¿Qué cosa es más extraña? ¿No les parece extraño eso? Es muy extraño. Pero en realidad no es tan extraño. Y se los voy a mostrar por qué. La respuesta está en el versículo 25. Lo vamos a volver a leer. Dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Les voy a contar algo. En toda esa zona de Medio Oriente, en esa época los pueblos circuncidaban a sus hijos. Todos los hacían. Lo hacían los hebreos, lo hacían los egipcios y también lo hacían los madianitas. Era una cuestión de más ritual en muchos casos, pero también una cuestión de higiene que se daba en esa zona. Pero no todos lo hacían en el mismo momento. Los madianitas en esa época seguramente lo harían al llegar el hijo a la pubertad, a los 13 años aproximadamente. Pero Moisés había invalidado una ordenanza que Dios le había dado 400 años antes a Abraham. Y acá se los voy a leer en Génesis 17, poneme Génesis 17 también, versículo 10, así lo van viendo y entienden de qué hablamos. Moisés había aprendido y él mismo había sido a los 8 días de haber nacido, había sido circuncidado. Y dice así: y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal de pacto entre nosotros. Y dice claramente, todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero. Este era un mandamiento. Y si siguen leyendo este texto, que lo pueden leer después, habla de que el que no cumplía con esto podía ser perfectamente cortado del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál fue el motivo por el cual Dios se puso contra Moisés en este momento? Fue muy claro. A ver, repito, ¿quién había llamado a Moisés? Y ahora van a ver por qué repito tanto esto. Muchas veces, algunos creen de que porque Dios alguna vez les habló en su vida de algo, les habló de alguna manera, les contestó una petición, están dispensados, es decir, se pueden zafar de cumplir lo que la palabra de Dios dice para tu vida. Y esta mañana hablamos acerca de los mandamientos y hablamos, por ejemplo, no robarás. Y eso, y hablamos de algunos casos como, así ya encontramos, además de la mentira piadosa, la mentirita blanca, la robadita blanca. No, no existe eso. El pecado es pecado. Y el mensaje de hoy tiene que ver con esto. Moisés había pensado de que, a ver, mi hijo lo voy a circuncidar en algún momento. A ver, que quede claro que hoy por hoy ya no se circuncida más. Eso con el nuevo pacto a través de Cristo quedó caduco, para nosotros por lo menos. No para los judíos, sí para nosotros que no somos judíos. Pero fuera de eso, en ese momento ellos necesitaban circuncidar a sus hijos. ¿Cuántos días tenían que tener cuando los circuncidaban? 8. El hijo de Moisés, Gersón se llamaba, el hijo primogénito, todavía no había sido circuncidado. O sea que a lo mejor, y tendría a lo mejor unos, no sé, vaya a saber, 10 años, 11. ¿Y Moisés qué decía mientras estaba en Madián? Acá no circuncidan a los chicos a los 8 años, a los 8 días. Los circuncidan, no importa, cuando los circuncido, ¿para qué me voy a andar peleando con mi esposa? ¿Para qué me voy a pelear con mi suegro? Mejor lo hago cuando ellos digan y quedamos todos amigos y todo bien. Y mientras Moisés estuvo en Madián, Dios no tuvo problema con eso, porque todavía no había sido llamado. Pero en el momento en que Dios lo llamó, Dios exigió de que Moisés volviese a cumplir los mandamientos que él le había dado. Y muchas veces nosotros decimos, no es tan importante que te congregues. ¿Para qué vas a venir a la iglesia? Cuando la palabra de Dios dice claramente, no dejen vuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre. Empezamos a tapar pecados. Decimos, bueno, total, no importa que no importa que no se casen, mientras se amen, ahora está de moda eso, vivimos en pareja. ¿Qué es eso? El mandamiento de la palabra de Dios, mejor, se las voy a hacer mejor. Total, si después se aburre así puede ir con otra. La palabra de Dios es claro, habla de que tenemos que buscar la estabilidad de nuestras familias. Y no estoy hablando acerca de esos que pudieron haber fracasado en un matrimonio. Pero lo que estoy diciendo es que la Biblia nos pide que hagamos todo decentemente y en orden. Si hay un mecanismo para ejercer la separación en las personas, hay un divorcio, se hace eso y luego se casan las personas. Porque si no, quedamos todos saltando de acá para allá, de acá para allá, a como sople el viento. Y la palabra de Dios habla claramente, claramente acá Moisés, Dios lo quiso matar por no querer cumplir una pavadita. Y muchas veces nosotros nos quedamos con que, bueno, no importa, total, ¿esto por qué es importante? Y vamos a otras cosas. Dios te ha dado ministerios, Dios te ha dado cosas para ejercer, Dios te ha dado dones, Dios te ha regalado cosas para hacer. Vos tenés don para servir a los demás. Y cuando no lo ejercés, estás haciendo lo mismo que Moisés. Estás escondiendo el problema, diciendo, bueno, algún día lo voy a hacer. Algún día va, no importa cuándo. Y la palabra de Dios nos está diciendo de que no podemos seguir escondiendo lo que Dios nos ha dado como mandamiento. Si Dios te dio algo a tu vida para que lo ejerzas, no podés seguir escondiéndolo y dejándolo para más adelante. Porque corres el riesgo de que Dios diga basta. Aquí Moisés fue salvado por su esposa, por Séfora. Algunos dicen, no importa dónde vos vayas, no importa si querés ser cristiano, si querés ser budista, si querés ser mormón. Algunos dicen, no importa dónde vayas. ¿Saben lo que dice la Biblia acerca de eso? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y como puse esta semana ahí, por ahí alguno habrá leído, y nadie es nadie. Porque ahora resulta que cualquier cosa vale para servir a Dios. Vos decís, ay, no importa dónde vayas, todo es lo mismo, porque todos son buenos. Como si se tratase de ser bueno. El Evangelio no se trata de ser bueno. El Evangelio se trata de conocer a Cristo para ser salvos. Y en consecuencia de eso, muchas veces nosotros obtenemos bendición a nuestra vida. En consecuencia de la obediencia. Cuando yo obedezco, Dios empieza a mirarme y a decirme, ese es mi hijo. Este es mi hijo. Cuando Jesucristo estaba al punto de empezar el ministerio, digamos, Dios, hablando desde el cielo, hablando ahí a Jesucristo, dice, este es mi hijo amado en el cual yo me complazco. Y el apóstol Pablo luego nos dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y Dios tiene que decir de vos, este es mi hijo en el cual yo me complazco. Pero para esto necesitas, obviamente, estar hablando con Dios. Y cuando hablas con Dios, tenés que hacerlo con sinceridad. Contaba mi hermana Liliana de que ella se enojó con Dios ahí. Le dijo lo que tenía ganas de decirle. Dios no se enoja porque vos le ores. Y aunque tu forma no sea la mejor, cuando uno está angustiado, salen las palabras de lo profundo de nuestro corazón. Y Dios escucha al corazón contrito y humillado. Dios se esconde del soberbio y del altivo. Pero Dios escucha cuando estás angustiado. Dios te ve y muchas veces dice, hijo mío, estoy trabajando con vos. Te veo cómo estás sufriendo, pero quiero que aprendas a confiar en mí. Escuchaba los otros días un mensaje donde decía, ¿qué querés? $1,000,000 pedirle a Dios, pedíselo. Pero Dios sabe qué te va a decir. Decía, mi abuela te voy a dar esa plata. Decía, bueno, no, abuela no tengo, dice Dios. Pero dice, no te voy a dar nada de esa plata, porque me estás pidiendo $1,000,000 para no tener que confiar en mí todos los días. ¿Cuántos de ustedes confían en que Dios es su proveedor todos los días? Yo confío en eso. Y ahí yo veo la prosperidad de Dios y veo la bendición de Dios, que Dios va cumpliendo y supliendo cada una de mis necesidades. Aún aquellas que son, bueno, Dios, ¿también te encargas de esto? Sí, Dios se encarga de todo. Dios se encarga de darnos paz. Dios se encarga de darnos bendición. Dios quiere que nosotros tengamos, obtengamos la bendición, pero es importante que retomemos el camino de poder tomar en este momento, un minuto, hermanita, tomemos el camino de poder llevar nuestra vida a los planes de Dios. Nuestra vida tiene que ser la que se lleva a los planes de Dios y no nosotros pensar que nuestros planes son los planes de Dios. Cuando llegamos a Cristo, muchos de nosotros llegamos con equipaje. ¿Cuántos llegaron ustedes con equipaje cuando llegaron a Cristo? Una carne, una mochilota ahí, pesada, con problemas. Y Dios no tiene condiciones para recibirte. Dios te recibe así como venís. Jesucristo, cuando recibía a las personas, le preguntaba si eran buenos. No les preguntaba a las prostitutas si eran prostitutas. No les preguntaba a los ladrones si eran ladrones. Simplemente los recibía y así como los recibía, les daba el mensaje. Por supuesto. Pero Jesucristo recibe a las personas así como vienen. Por eso si nos estás visitando y estás viniendo con equipaje, Cristo no echa a nadie. Vení con el equipaje que vengas. Dios tiene amor para vos y Dios te ama. ¿Estamos? Dios te ama. Sos especial para Dios. A ver, buscate el que tenés al costado y decirle, sos especial para Dios. Y tocarlo de vuelta. Muy especial. Dios no pone condiciones para recibirte. Porque sos especial. Muy especial para Dios. Pero una vez que te recibe, Él da una orden. Cuando te recibe, te da una orden. Y esto lo vimos claro en el caso del joven rico. ¿Recuerdan esa historia? Ahí en el libro de Mateo 19, versículo 21. Donde viene un joven y le dice que lo quería seguir. Bueno, y dice, ¿guardaste los mandamientos? Sí, Señor, los he guardado todos. Desde mi juventud. Los sé todos. Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. A ver, y yo quiero aclararles que Jesús no estaba en contra de la riqueza de este muchacho, sino Jesús estaba en contra de la actitud que él tenía. Él venía a mostrarse a los demás de que él era una persona que hacía mucho que seguía. Sí, yo soy hijo de un pastor, ¿sabes qué? Me vas a venir a enseñar a mí. Yo, ¿sabes qué? Mis padres fueron los fundadores de esta iglesia. ¿No? Entonces, si vos venís con esa actitud, Jesucristo te va a desafiar, va a decir, ah, sí, sos tan piola. Bueno, andá, vendé todo lo que tenés y si querés, seguime. A ver cómo realmente es tu corazón. Porque su corazón estaba en la riqueza y no estaba realmente en los mandamientos de Dios. Nicodemo, que Jesús fue a buscarlo, Zaqueo, que estaba subido al árbol, él tenía mucho dinero. Sin embargo, Jesucristo no le pidió que venda todo. Él dijo, yo voy a devolver a los que robé y todo eso. Pero no le pidió que venda todo. Y así con ninguno de los otros. Lo que pasa, su corazón, el corazón de este joven, estaba ahí en el dinero. Pero la parte importante de este texto, la clave está en que cuando llegamos a Jesucristo, Él nos dice, ven y sígueme. Y cuando yo sigo a alguien, ¿quién va adelante? El otro. Entonces, ¿yo en qué posición quedo? Segundo. Entonces, con Cristo, yo no puedo ir primero. Con Cristo, yo tengo que ir segundo. Porque cuando Él me guía, camino sobre pasos seguros. Cada vez que yo quise adelantarme a mi Señor y caminar por donde yo quise, me metí en el medio del barro, me metí en medio del pantano, me metí en medio de problemas. Entonces, si querés sacar los problemas de tu vida, tenés que dejar que Cristo vaya primero. Por eso es que en esta mañana este mensaje se llama Yo Segundo. Porque primero, ¿quién? Primero Cristo. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Con Jesús, yo voy segundo. Tenía para seguir un poco más, pero la garganta no da más. El diablo te va a querer engañar. Hace poco un hermano de aquí de esta iglesia me comentó que un pastor que había hecho una macana grande, viene y le dijo, no mires el hombre, porque Dios me usa igual, ¿no te das cuenta? Si Dios no aprobase lo que hago, bueno, no me utilizaría. No dejes que el diablo te engañe. Cuando las cosas están mal, están mal. Y si Jesucristo te dice que lo sigas, el camino de seguir a Cristo es cumplir la palabra de Dios. Y cuando Cristo es primero, vos vas segundo, pero tenés el éxito garantizado. Porque con Cristo, dice la palabra de Dios, somos más que vencedores. Con Cristo somos más que vencedores. Nosotros necesitamos seguir a Cristo y dejar de lado todas esas cosas que nos están apartando de Él. El pecado hay que dejarlo de lado. Y no comete pecado solamente el que lo comete, sino el que lo apaña. El pecado se denuncia. Se denuncia no porque, como hablamos esta mañana, no somos una manga de todos de buchones. El pecado se denuncia y a la persona se le hace notar de que eso es pecado. No podemos dar gloria a Dios por cosas que son pecado. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere bendecir tu economía. Dios quiere bendecir todos los aspectos de tu vida. Pero necesita que vos tomes la decisión de si hay algo que Dios te dijo en algún momento, como Moisés, ¿no? Mirá que tenés que circuncidar a tu hijo en el octavo día. No dejes eso que Dios te dijo para un momento que te sea más cómodo. No mires tu comodidad. Mirá lo que Dios tiene para vos y lo que Dios quiere que hagas. Y no lo dejes para mañana, sino que lo tenés que empezar a hacer hoy. Porque yo soy segundo, porque ¿quién es primero? Cristo.